Doctor Matheson. No sabe cuánto me alegra tenerles aquí. Ajá. Ella es la doctora Matheson. Él es el doctor Buckley. Oh, lo siento. Encantado. Hay dos grupos de dotados con un don especial. Los que realmente creen tener algún poder. Y los que creen que no podemos detectar sus trucos. No, Leo. Corrige la posición a la derecha. Richard Vargas. Me dirijo a Richard Vargas en el nombre de Dios. Ambos se equivocan. ¿Llevas mucho tiempo trabajando con Matheson? ¿También eres psicólogo o mago? En realidad soy físico. ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿A qué? A investigar fraudes paranormales. Simon Silver, tal vez el psíquico más célebre de todos los tiempos, nos visitará en menos de 3 semanas, desatando una masiva venta de entradas. ¿Es que ya nadie supone un desafío? Silver es un desafío. Ya han investigado a Silver. Hace 30 años, deberíamos investigarle ahora. Tras los límites, con David Muley. Actuar con nuestra mente sobre la materia es uno de los fenómenos anómalos más veces investigados por la parapsicología. Tras unas décadas controvertidas en las que presuntos psíquicos doblaban metales y movían objetos, hoy las investigaciones más punteras en laboratorio siguen otro camino: alterar la realidad subatómica con nuestro pensamiento. Así es como empieza un artículo de nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro, en el que hablaba sobre el tema que desde hace tiempo se ha investigado, la psicocinesis, es decir, la mente interactuando a distancia con la materia. Uno de los ejemplos, para que la gente se haga una idea de lo que hablamos, es el famoso y polémico Uri Geller, con su conocida supuesta capacidad para doblar cucharas. Lo cierto es que Geller se encuentra hoy en día ganando millonadas gracias a sus negocios con yacimientos petrolíferos. Otro de los ejemplos lo tenemos con la película Luces Rojas, del director español Rodrigo Cortés. En ella, un presunto médium encarnado por Robert De Niro se dedica a doblar metales, levitar, mover objetos sin tocarlos y un largo etcétera de capacidades psíquicas. Para hablar de este fenómeno llamado psicocinesis, tenemos una mesa pues de lujo con nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro, al que le damos las buenas noches. Buenas noches, David. También tenemos a dos compañeros más de Tras los Límites. Ellos son David Sentinella, de Tras los Límites de la Vida. Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches. Y Santiago Vázquez, de Las Tertulias de las 3D. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, vamos a ponernos en materia. Hablamos sobre psicocinesis esta noche, Y bueno, pues yo creo que vamos al principio de todo ello y a la base de todo ello, ¿no? A grandes rasgos he comentado algún pequeño detalle sobre la psicocinesis. ¿Pero qué es la psicocinesis? ¿Te parece, Santiago? ¿Empiezas tú? Como tú mandes, tú eres el director y el jefe. Pues adelante, entonces. Perfecto. Bueno, cuando nos encontramos con un fenómeno parapsicobiofísico, hay que encuadrarlo dentro de la fenomenología parapsicobiofísica o paranormal. ¿Y qué ocurre? Ya nos encontramos con un primer escollo, un primer obstáculo, y es que, dependiendo de la escuela parapsicológica que se siga, dicho fenómeno, psicocinesis, se engloba en los fenómenos gamma, y otros parapsicobiofísicos los engloban dentro de la fenomenología psicapa. Yo voy a dar mi opinión, sencillamente. Es decir, ¿qué es la psicocinesis? La psicocinesis, por decirlo de una forma coloquial que llegue a todos los oyentes, es la influencia de nuestro psiquismo, de nuestra mente, poniendo voluntad, esto es muy importante señalarlo, poniendo voluntad sobre la materia. Ahora bien, dentro de esta fenomenología psi gamma, de efectos subjetivos o psíquicos, como son, por ejemplo, la telepatía, la clarividencia, la precognición, la retrocognición, la simulcognición, etcétera, yo sí que englobo la psicocinesis dentro de ese primer grupo de los fenómenos gamma, porque los kappa, que son los segundos, son aquellos que tienen unos efectos físicos, objetivos o físicos, y este es el resultado del fenómeno, pero donde realmente se da y se produce este fenómeno de la psicocinesis es en el psiquismo del sujeto. Entraremos después, supongo que habrá tiempo, para descartar lo que podríamos denominar una especie de demonio de Maxwell, y también establecer una diferencia, porque a veces se confunde entre psicocinesis y telecinesis. Son fenómenos diferentes, no es lo mismo. La psicocinesis, lo primero, siendo rigurosos, que debemos serlo, hay que investigarla primero en laboratorio. Segundo, bajo estrictas condiciones de observación, para descartar el fraude y otros supuestos. Y como he dicho al principio, se produce cuando el sujeto, en el caso, por ejemplo, uno de los más significativos e importantes, en el caso de Nina Kulagina, aquella soviética, poniendo voluntad en mover un objeto, pero claro, siempre objetos pequeños, fue lo que se logró. Entraremos después. Y la telecinesis, ya para terminar, es movimiento a distancia, que sería, por poner un ejemplo conocido por todos los aficionados al mundo de la parapsicobiofísica, en ese famoso poltergeist en Rosenheim, que investigó Bender, entre otros, donde un archivador de cerca de alrededor de los 100 kilos de peso levitó a unos 30 centímetros del suelo por una habitación en ese despacho. En este caso hablamos de telecinesis, porque no hay, en primer lugar, no existe la voluntad de una persona que pone dicha voluntad para que un objeto se mueva. Esta es la diferencia entre un fenómeno y otro. David, Juanjo, no sé si queréis añadir algo más. Bueno, desde mi punto de vista, la psicokinesis vendría a englobar un poquitín, digamos, todos los que son los fenómenos que engloba la psicokinesis. Yo ahí incluiría tanto lo que es la telequinesia, incluiría incluso los fenómenos de levitación, poltergeist, incluso, si me acuerdas, hasta lo de las teleplastias, ya que estamos hablando de que es, no deja de ser la acción de la mente sobre la materia que permite esa modificación o desplazamiento, incluso la levitación de la misma, ¿no? Eso sí, por supuesto, lo que de ahí estamos hablando, sin que se produzca ese contacto visible de alguna fuerza, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la raíz del tema procede del tipo de energía que provoca esa psicoquinesis, ¿no? Si, como algunos expertos consideran que proviene de las capas profundas de la mente, y en ese caso, bueno, pues estaría absolutamente fuera de los sentidos y de la actividad muscular de una manera que no interfiere sobre el plano físico, ¿no? Yo creo que ahí el gran problema para poder investigar y poder clasificar la psicoquinesis es evidentemente de qué tipo de energía estamos hablando, qué es la que produce el fenómeno. Esto es muy interesante lo que acaba de decir David, porque brevemente le cedo la palabra, como no, a Juan José. Claro está, se nos habla de un fenómeno que en parapsicología se conoce, en parapsicobiofísica se conoce como telergia. Y se nos habla, claro, se nos habla desde un punto de vista teórico de una energía psíquica. Pero todo se ha dicho. No hay evidencias suficientes para apoyar que realmente esa energía psíquica exista realmente. Esto es muy importante señalarlo. Es decir, cuando un sujeto pone voluntad en mover, en el caso de Nina Gulagina, pues eran cerillas de palo, capuchones de bolígrafo, cerillas, es decir, cigarrillos, objetos muy pequeños, muy poco pesados, de poca consistencia, y por supuesto con todas las medidas de seguridad, con una campana de cristal de por medio, se la desnudaba, se la registraba. El hecho de que moviese objetos de madera es importante considerarlo muy brevemente, porque se apuntó en su momento que Nina podía tener en su organismo ciertas sustancias, en fin, que pudieran de alguna forma magnética incidir sobre, por ejemplo, metales. Pero claro, cuando movió cerillas de palo, es decir, de madera, pues ahí ese supuesto quedó completamente descartado. La pregunta es si el fenómeno realmente procede del psiquismo de la persona, y en segundo lugar, si es así, ¿cuál es el mecanismo desconocido hoy por hoy para todo el mundo? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual un objeto puede moverse cuando la persona pone voluntad en moverlo? Yo creo que más de uno que se estará acordando a lo mejor ahora de la escena de Luces Rojas, ¿no?, en la cual le hacen ese experimento con Robert De Niro para poder comprobar si realmente sus poderes son reales. Juanjo, ¿quieres añadir algo más a esto? Sí, bueno, vamos a ver. Yo quizás me situaría de momento, bueno, por prudencia, pero yo creo que además todos también somos conscientes de ello, me situaría un paso por detrás, ¿no? Antes de decir realmente o aceptar que el fenómeno existe o no, cuestionármelo. Por una razón, porque hay como, dentro de lo que es el recorrido del estudio de la psicocinesis, hasta por lo menos donde yo he podido indagar, sí que observo como dos elementos muy distintos, ¿no? Dos facetas muy distintas del mismo. Una cosa es lo que ocurre dentro del laboratorio, y se han hecho muchas pruebas que luego también podemos entrar a comentar. Se han hecho pruebas, por ejemplo, pues para condicionar el azar, lanzando, por ejemplo, dados, las pruebas típicas, también para condicionar la generación de números aleatorios, que son las pruebas más recientes. Y en estos casos lo que se ha obtenido es algunos resultados significativos desde un punto de vista estadístico, pero no realmente que sean deslumbrantes. O sea, digamos que sí, se ha superado un poco o se ha torcido el azar, pero no de una manera que realmente haya sido muy llamativa. En cambio, cuando luego vamos y hacemos el recorrido histórico y vemos los grandes psíquicos que ha habido, pues nos encontramos efectivamente también una serie de figuras que además se concentran en un periodo muy determinado. Por ejemplo, podemos hablar de en torno a los años 70, yo creo que es cuando más éxito tuvieron, los 70 y los 80, sobre todo, que sí tenemos ahí esas grandes figuras, como hemos estado comentando, pues Uri Geller, por ejemplo, Nina Kulagina, también Matthew Manning, que la mayoría de ellos, por no decir que cada país prácticamente tenía su propio psíquico, aquí en España tuvimos a Mónica Nieto, y bueno, tuvo su psíquico, y todos ellos, por lo menos la gran mayoría, pues ahora mismo han quedado absolutamente, yo creo que orillados. A la gran mayoría también se les pilló en fraude en algún momento, que por lo menos son muy sospechosos. A mí, por ejemplo, Uri Geller no me inspira demasiada confianza, porque yo creo que sí que se le ha visto por lo menos hay determinados vídeos en internet que se le ve realmente que bueno, que utiliza, por ejemplo, el ilusionismo. Su propia biografía está bastante falsificada, bastante manipulada, y también muy, muy enriquecida con elementos añadidos, ¿no?, para encumbrarlo más. Entonces eso, digamos que por lo menos me hace sospechar, y yo creo que los grandes psíquicos han desaparecido. Sí que el caso, por ejemplo, de Ina Kulagina o de Matthew Manning, a mí me resultan muy curiosos, porque es cierto que en ninguno de estos dos casos se le descubrió por lo menos en un fraude muy evidente. En el de Ina Kulagina hay algunas sospechas, pero, por ejemplo, y esto es un dato que a mí me resulta también francamente interesante, Ina Kulagina en un momento dado se dudó de su honor a través de una publicación rusa, y ella misma puso juicio en plena época soviética, pero ya en el momento de la perestroika, puso un juicio contra aquellos que habían dudado de su honor. Es decir, puso una demanda judicial contra la revista, y ha sido la primera vez, por lo menos que yo tenga así noticia, que un psíquico denuncia a una persona que la cuestiona, y además en ese juicio tiene que presentar una serie de testigos, y salió airosa del juicio. Incluso en ese juicio, naturalmente, intervinieron muchos científicos que la habían investigado y que avalaron, efectivamente, las facultades que tenía esta mujer. Entonces, bueno, eso está ahí. Por lo menos no se le ha pillado en fraude. Y a Matthew Manning, por ejemplo, es otra de esas personas también que tuvo mucho eco en unos determinados años. Incluso visitó a España, fue investigada científicamente y tampoco se le ha pillado en fraude. De hecho, por ejemplo, aquí en España, incluso la Sociedad Española para Psicología tuvo algún contacto con él. Yo lo sé también de primera mano por Manuel Berrocal. Y bueno, son personas que me hacen dudar, ¿no?, en ese sentido. Pero por lo general, yo creo que hoy en día la línea de investigación de lo que sería la psicocinesis va más bien en la línea de alejándose de esta macropeca, es decir, de desplazamiento de grandes objetos, y se centra en lo que sería más bien esto que tú comentabas antes, David, sobre la física cuántica, ¿no? Es decir, un poco la capacidad que tiene la conciencia de alguna manera interactuar sobre la materia, pero a un nivel subatómico, porque al fin y al cabo la conciencia nuestra no es nada más que una nebulosa de átomos que de alguna manera procede de esa misma materia. Entonces se trata de ver un poco si la conciencia puede enhebrarse de alguna forma con ese nivel subatómico de la realidad. Sí, es un tema interesante que me gustaría tocar más adelante, el tema de la física cuántica, relacionado con todo el tema del cual estamos hablando esta noche, con la psicocinesis. Pero también me gustaría comentar algo que ha dicho Santiago antes, ¿no? Y es, dentro de esta capacidad para modificar los estados de la materia con la mente, muchos sitúan también a los fenómenos poltergeist, que es, bueno, pues como sabéis, son acontecimientos violentos que suceden en lugares supuestamente encantados y para los cuales no existe una causa aparente que pueda describir la ciencia, ¿no? Aunque la principal hipótesis, como bien sabéis, es que puede ser causado por telequinesis inconsciente derivada de estrés o tensión emocional. ¿Los poltergeist entonces estarían relacionados con la psicocinesis, o estamos hablando aquí de telequinesis? Santiago, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, es que se han dicho cosas muy muy interesantes. Juan José ha comentado varias cosas que me parecen fundamentales, pero respondiendo a tu pregunta, decir que la psicocinesis, según he dado la denominación al principio, no se da en un fenómeno poltergeist, lo que se da es la telecinesis, porque vuelvo a decir que la psicocinesis es cuando el sujeto pone voluntad en mover un objeto determinado. Recuerdo una denominación del profesor Argumosa para el poltergeist: telecinesis recurrente espontánea. Era la denominación parapsicobiofísica que él acuñó, creo que era original suya, para definir estos movimientos de objetos, que todo hay que decirlo, no son esos movimientos de objetos dentro de un poltergeist como el resultado de una fuerza liberada bruta que, por decirlo así, queda liberada y arrampla con todo lo que pilla por delante. No es así. Nos encontramos, por ejemplo, citado, entre otros muchísimos casos, y citado Rosenheim, pues ahí, por ejemplo, entre otras muchas cosas, las bombillas se desenroscaban, por ejemplo. Los tubos de luz igualmente se desenroscaban. Es decir, hay una inteligencia por parte de la causa paranormal que provoca los fenómenos. Esos vasos que comenté en un programa aquí, precisamente, David, en tu programa. Esos vasos de leche, concretamente uno en un hospital, que hemos escuchado alguna vez otros testimonios parecidos, que se queda prácticamente en el borde de la bandeja y vuelve a retroceder hacia su lugar inicial. Es decir, no es una fuerza bruta que estalle una energía psíquica por parte de uno de los presentes. Esto se ha dicho desde hace muchísimos años, décadas, que es un adolescente, que es sobre todo adolescentes, mujeres que están pues en una etapa difícil, o incluso no solamente adolescentes, sino incluso mujeres, sobre todo mujeres, que tienen algún tipo de conflicto psíquico interno y que de esa forma pues liberan una energía psíquica que provoca los fenómenos. Yo lo dejo ahí con la interrogación, porque me llama poderosamente la atención que estos fenómenos de movimiento de objetos en los poltergeists sean movimientos, en la mayor parte de los casos, inteligentes. Esto es lo que debe llamar nuestra atención. No es una fuerza bruta, vuelvo a repetir. David. Sí, bueno, hay varias cosas. Por una parte, me gustaría contestar a Juanjo en respecto al tema de tan trillado de Uri Geller, ¿no? Entonces, con el tema de Uri Geller, bueno, incluso había, citando a Óscar González Quevedo, que era el jesuita, conocidísimo para psicólogo, sí. Él consideraba que la dificultad de reproducir en los casos experimentales, cuando se trataba de paragnostas, por decir de una manera, los más dotados, no se podía obligar a ese inconsciente a salir de su espontaneidad para someterse a esos moldes preestablecidos. Y esto, para él, venía a justificar la necesidad de recurrir al truco en algunas ocasiones por parte de las personas que se estaban investigando, ¿no? Incluso cuando, como era el caso de Uri Geller, que yo no digo que sea cierto, pero el hecho de que se le cogiera en alguna ocasión haciendo, bueno, digamos, mentalismo, pues eso no significa que todo él o toda la fenomenología que él durante años estaba utilizando, y aquí solo conocemos pues las famosas, el doblado de cucharas, ¿no? Pero la trayectoria de Uri Geller ha sido mucho más extensa que todo eso, y ha sido investigado en diferentes lugares y con unos resultados, bueno, desde Rasseltar, Puthoff, etcétera. O sea, hay mucha gente, grandes científicos, que lo han estado investigando y que en su momento no le hallaron en ni un solo fraude, independientemente de que él, cuando lo utilizaba como espectáculo, pues pudiera utilizar mentalismo. Eso por una parte. Por otra parte, en el caso de cuando se trata de buscar esa explicación alternativa al fenómeno de los poltergeists, es en la psicosinesis espontánea recurrente, es decir, en el PER. Ahí incluso, bueno, Hans Bender, en el caso de que antes estamos citando, en el caso Rosenheim, que ocurrió, bueno, en Baviera, en Alemania, fue finalmente el doctor Hans Bender, que era el, si no recuerdo mal, el director del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo, quien se dio cuenta que todos estos fenómenos que ocurrían ahí en el caso Rosenheim, en el despacho, ¿no? Pues que estaban producidos por la presencia de una chica, que era Anne-Marie Schneider, que era una secretaria de unos 19 años, que cada vez, curiosamente, que ella estaba presente, pasaban los fenómenos. Incluso ella tenía como unas extrañas contracciones cada vez que ocurrían, ¿no? Entonces, bueno, ella decía que estaba sometida a unas fuertes tensiones, que a ella no le gustaba el trabajo en aquella oficina y que esperaba, como quien dice, bueno, pues la miraba el reloj constantemente porque no hallaba la hora de salida, ¿no? Y de hecho, todas las anomalías, todos los fenómenos que se estaban produciendo en el caso de Rosenheim cesaron cuando ella, cuando fue despedida del trabajo, con lo cual ahí sí que hay una, evidentemente no se trata de ninguna fuerza bruta, no, ya he dicho antes, no es una fuerza física, es una, por decir una manera y para que nos entendamos, una emanación inconsciente de energía. No sabemos todavía qué tipo de energía, he ahí el gran problema, el gran problema, sobre todo para encasillarlo y para investigarlo. Y claro, lo que sí que, bueno, pues posiblemente las investigaciones, como antes ha apuntado Juanjo, tienen que ir por la otra vía, ¿no? Por la vía, ya no denominándolo, pues algunos que hablan, ya no de fluidos psíquicos que modifica la materia, ¿no? O como otros dicen, pues la energía biótica o telergia. Lo que sí que hoy en día parece absolutamente descartado son las teorías sobre los campos magnéticos, ¿no? Sobre la alteración de los campos magnéticos. Pero a partir de ahí es que estamos en blanco. A día de hoy todavía estamos en blanco, y eso, bueno, pues a pesar de que todos estos fenómenos psíquicos de, bueno, la psicoquinesis y esa aparente influencia mental, pues ya fueron alrededor de 1934 con Joseph Rhine y su esposa las que empezaron a hacer todas las investigaciones, ¿no? Y que obtuvieron unos datos bastante fiables a nivel científico. Pero aún así, seguimos sin saber el origen de esa energía, que es la que aparentemente sí transforma o hace levitar o hace mover a los objetos. Y no tiene por qué ser de manera consciente. Yo creo que en el caso, por ejemplo, Rosenheim, ahí vemos que se trataba de una manera inconsciente, involuntaria. En el caso de Nina Kulagina, bueno, pues era absolutamente consciente, es decir, intentaba provocarlo, ¿no?, el fenómeno, pero en definitiva la llave de todo el asunto está en de qué tipo de energía estamos hablando. David, sí, estoy prácticamente... Perdón, sí, David. Sí, David, te iba a decir que no sueltes el micrófono, figuradamente. Vamos a seguir avanzando con la tertulia esta noche, porque te quería preguntar, ¿cuándo comienza el ser humano a buscar esta misteriosa facultad? Bueno, a nivel de otra, digamos, los estudios científicos acerca de lo que podían ser todos estos fenómenos de formas, como se las denomina, ¿no? Comenzaron hace más de 100 años en Inglaterra. Lo que ocurre es que, bueno, ahí tenemos, bueno, también, y el famoso fisiólogo francés Charles Richet también conmovió en su momento a la comunidad científica publicando, pues, experimentos, ¿no?, de emisor-receptor, sobre todo con el tema de telepatía. Pero con el tema de los fenómenos de psicosinesis, yo creo que son los que, bueno, más difíciles es encontrar una aceptación, y podríamos hablar de aproximadamente 1934 con Joseph Rhine, con las experimentaciones, bueno, del matrimonio Rhine, ¿no?, con el trabajo que ellos hicieron estadístico con los dados que eran arrojados con un cubilete o por medio de un aparato mecánico, ¿no?, mientras... Bueno, pues mientras las personas que estaban ahí, los sujetos, digamos, pues trataban mentalmente de obtener un resultado específico y alterar el lanzamiento de esos dados. Podríamos estar hablando, yo creo, diría, no sé, alrededor de 1934. Juanjo, el mundo contemporáneo al parecer vivió un boom en cuanto a personas con supuestos poderes psíquicos. Bueno, un boom o quizás una especie de moda, ¿verdad? Sí, bueno, es lo que comentaba, ¿no? Yo creo que prácticamente cada país, en un momento dado, tenía su gran psíquico de referencia. Había, pues estaba Jean-Paul Girard en Francia, por ejemplo. Había un suizo que era Silvio Meyer, que también fue muy importante. Creo recordar que también en Australia hubo alguno. Bueno, por supuesto en Estados Unidos. Y yo, por eso, lo que sí que noto, últimamente es que ha habido un absoluto declive, un absoluto ocaso de estos grandes psíquicos, ¿no? De estos psíquicos que eran capaces en principio de interactuar con la materia. Entonces, claro, aquí yo me pregunto, y también con eso un poco enlazo a lo que comentaba David, si realmente es porque este declive se debe a porque realmente han mejorado los sistemas ahora mismo para monitorizar la actividad de estos sujetos cuando están realizando sus efectos paranormales, y por lo tanto es más fácil pillarles en fraude porque ahora mismo tenemos mucha más tecnología para hacerlo, y o bien es que realmente, bueno, pues nunca a lo mejor existió esta capacidad, por lo menos tan espectacular. Se vivió una especie de burbuja, ahora que está tan de moda esto de las burbujas, una burbuja paranormal en este aspecto, y en la medida en que hemos sido capaces de estudiar mejor estos fenómenos, pues bueno, se han quedado solamente se ha salvado de la quema unos pocos, que serían estos que yo comentaba, ¿no? A la hora de repasar históricamente los grandes psíquicos, yo de momento me quedaría solamente con estos dos que comentábamos, con Ina Kulagina y con Matthew Manning. El resto, es cierto que creo, por lo menos hasta donde yo conozco, se les ha descubierto alguna vez en fraude o por lo menos no han sido muy bien investigados. Y a mí, aunque siempre podemos excusarlos, como bien decía David, en el sentido de que quizás pueden tener la facultad y se ven obligados por ese afán de agradar o de mantener su prestigio a tener que incurrir en fraude por eso que estamos comentando, ¿no? Para que no se ponga en duda todo lo demás. Lo cierto es que, por ejemplo, Ina Kulagina, cuando no era capaz de generar esos fenómenos paranormales, no los generaba. Y Matthew Manning tampoco. Y no pasaba nada. Es decir, la diferencia es que no vivían de ello. La diferencia es que no vivían de ello, como el caso de Uri Geller. Y otros... Claro. Me refiero... Sí, pero por eso te digo que a mí lo que hay que hacer, yo creo, es ser muy exigentes, porque precisamente como este campo en el que nos movemos es un campo tan marginal y que está siempre sobre él, se ponen miles de ojos, y por lo tanto si queremos prestigiarlo lo que hay que hacer es exigir calidad. Si hay un psíquico que en un momento dado pues incurre en fraude, pues evidentemente tiene que salir del juego. Yo creo que esto es casi como en la política. Una vez que a alguien se le pilla en corrupción, pues queda inhabilitado. Y yo creo que en este sentido deberíamos ser igual de exigentes, porque si no hacemos eso, si intentamos siempre salvarlos, en el fondo, al final los perjudicamos, somos aquellos que nos interesan estas cuestiones, ¿no? Y que, si queremos que realmente el conocimiento avance de alguna manera. Por lo tanto, por eso yo digo que de todos estos que comentábamos, yo los descarto, y por eso digo que los tengo en sospecha. Si luego Uri Geller era capaz de generar algo o no de manera paranormal, pues bueno, lo siento, pero él mismo al caer en fraude, ya mismo él mismo se deshabilita, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo separaba. Y lo que sí que ya digo es que me sorprende. Yo solamente he detectado en los tiempos más recientes a un par de psíquicas, a unas hermanas chinas, que han sido bien investigadas. Han sido investigadas en el año 1996 y en 2008. Estas hermanas tenían, además de ciertas capacidades telepáticas, tenían posibilidad también de teletransportar materia. Eran capaces, por ejemplo, de hacer que se desmaterializaran pequeñas píldoras en un bote y que aparecieran luego, por lo menos alguna de ellas, en algún otro punto del laboratorio. Pero lo cierto es que cuando se las sometió a un segundo estudio mucho más riguroso y mucho más exigente, no fueron capaces de hacer este tipo de efectos paranormales, ¿no? Entonces a mí siempre me queda la duda de si realmente hemos asistido a una especie de festival de fenómenos paranormales que no han estado muy bien investigados, o realmente había algo, y ahora lo que no entiendo es por qué no se produce esto cuando tenemos mucho más medios para poderlo estudiar, ¿no? Por eso yo creo que ahora se ha ido más bien por ese otro terreno que decía, de olvidarnos un poco los laboratorios y los científicos de la macropeca, del movimiento de grandes objetos, y centrarse en esos otros aspectos, pero ni siquiera para demostrar que el ser humano tiene grandes poderes mentales, sino simplemente para ver un poco cómo estaría entrelazada la conciencia con la materia, ¿no? Iría más bien por un terreno más casi de la neurociencia que de la parapsicología. Juanjo, tú hablabas de que ahora, por ejemplo, estas hermanas chinas habían sido bien investigadas. En cuanto a los más importantes, has hablado de Ina Kulagina, has hablado de Manning. ¿Cuáles son, digamos, esos poderes que ellos tenían y cómo eran esos experimentos que hacían con ellos? ¿Cómo se les investigaba? Pues a ver, mira, hasta donde yo conozco, por ejemplo, Matthew Manning fue muy investigado en Londres. Aquí en España, cuando estuvo de visita, también le hicieron unas pequeñas pruebas la Sociedad Española para Psicología. Normalmente hacían como dos tipos de pruebas. Unas pruebas que eran más o menos a medida del propio psíquico, es decir, un poco le dejaban hacer. Y luego otras que ya eran, se estableció un protocolo de control y eran más exigentes y eran diseñadas por los propios investigadores, ¿no? Entonces, pues lo que se hacían eran, hay muchos tipos de pruebas, porque claro, hay que tener en cuenta que no hay un protocolo estándar, sino que se adapta en función de las capacidades que dice tener este psíquico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ina Kulagina, sí que tenemos la suerte de que, aunque no se han publicado muchos informes al respecto, sí que por lo menos tenemos los vídeos, que además fueron muy difundidos por todo Occidente, ¿no? Y los podemos encontrar hoy fácilmente en Internet. Entonces, en ese caso, bueno, ya lo he comentado también antes, Santiago, ella tenía capacidad para mover objetos de diferente naturaleza, objetos pequeños. Hablábamos antes de que no tenían que ser todos metálicos, podían mover cerillas, mover pequeños botecitos de cristal, desplazarlos en el espacio, no por lo menos hacerlos levitar. Yo por lo menos no he visto que fuera capaz de hacerlos levitar. Sí que los hacía arrastrar por la superficie. Y luego también tenía la capacidad, por ejemplo, de alterar la orientación de una brújula, colocando la mano encima. En principio, yo me he leído las actas del juicio este que comentaba, que me parece una documentación muy interesante. La vamos a sacar próximamente en El Ojo Crítico, que dirige Manuel Carballal, porque creemos que es un sumario alucinante. Una amiga mía lo ha traducido del ruso. Y es interesantísimo ver, por ejemplo, los testimonios de los distintos científicos que la investigaron, ¿no? Y claro, eso sí que ya me da a mí pues una dimensión distinta del fenómeno Kulayina, porque ya estamos ante un juicio donde se supone que las partes tienen que presentar pruebas, donde además se acreditan con testigos que están cualificados, que son científicos, y que exponen la verdadera naturaleza del fenómeno que rodeaba a esta mujer, ¿no? Entonces, aún así, Juanjo, perdona, un pequeño inciso. Dudando también se puede dudar de Nina Kulayina. Sobre todo en cuanto a que una de las cosas que más se estaba hablando, sobre todo en Estados Unidos, era que posiblemente formara parte de esa propaganda prosoviética de las investigaciones de esa época dorada que estaba viviendo la antigua Unión Soviética respecto a los fenómenos paranormales y a la investigación, sobre todo en lo que era el periodo de la guerra psíquica, ¿no? Mira, pues sí, justo ese es un aspecto muy interesante. Solo termino con una cosa a este respecto, porque es interesante lo de Nina Kulayina. Es cierto lo que tú dices, yo también siempre lo he pensado, el tema de que naturalmente había ese cruce de propaganda entre Estados Unidos, que además con el tiempo se demostró la famosa película esta de los hombres que miran a las cabras, ¿no? Algo así. Sí. Que está basada en hechos reales, ¿no? En ese ejército psíquico que, entre comillas, tenían los americanos y que era un poco la respuesta a los rusos. Pero en el caso de Nina Kulayina hay un aspecto que yo desconocía. Nina Kulayina fue acusada de fraude, pero no de fraude paranormal, sino de fraude con una serie de venta de, no recuerdo qué eran, creo que eran como pensiones o algo por el estilo a determinadas personas rusas, incluso también haberse puesto una serie de condecoraciones del ejército que realmente no tenía y haberlas exhibido. Bueno, pues se la fue sometida a juicio en la Unión Soviética en esos momentos y realmente tenía hasta cierto punto bastante mala fama dentro de la sociedad soviética por ese tipo de cosas, porque realmente se la consideraba hasta cierto punto bastante corrupta en algunos aspectos. Y las investigaciones que se hicieron a Nina Kulayina no fueron tampoco, digamos, tan sistemáticas como luego hemos creído, por lo que yo he visto en las actas de este juicio. Pero es cierto que sí que hubo científicos de primera línea que la investigaron y que tampoco quisieron ir más adelante con ella. O sea, la KGB, por ejemplo, no la investigó, que se sepa. Es una cosa extraña, porque claro, tú tienes un potencial, una persona de ese nivel, con esas capacidades, y no la investiga el ejército ruso, sino que son investigaciones, digamos, a título particular de determinados científicos y determinados institutos. Es una cosa muy curiosa lo que ocurre con esta mujer. Por eso a mí me tiene bastante desconcertado, ¿no? Santiago, querías comentar algo. Si me permitís, porque hay tantas cosas tan interesantísimas para comentar, que realmente, y resumiendo mucho, hasta Khrushchev no se le dio luz verde a la investigación parapsicobiofísica. Es decir, había en la Unión Soviética, pues, vamos a decirlo así, una forma de, entre comillas, ocultar estos fenómenos. Y recuerdo precisamente unas palabras del profesor que antes he citado, donde decía que él personalmente invitaba a algunos congresos de parapsicología a científicos soviéticos que estaban investigando en el campo de lo paranormal, y que en muchísimos casos, por no decir en todos, a última hora enviaban un telegrama diciendo que no podían asistir. Como digo, fue con la llegada de Khrushchev cuando se da luz verde a la investigación de lo paranormal en laboratorio, que esto es lo que realmente nos interesa, por ejemplo, en el Instituto del Cerebro, en la antigua Unión Soviética. Y es que, dado el tema de hoy, que es la psicocinesis, no podemos aceptar la existencia de un fenómeno paranormal si no ha sido evidenciado en el laboratorio, en rigor. En el caso de Nina, que entre otras cosas estaba enferma del corazón, perdía varios kilos de peso después de 2, 3 y hasta 4 horas en sesiones en laboratorio, poniendo voluntad en mover esos objetos, ha mencionado antes Juan José, creo que ha sido la brújula, en efecto también hacía oscilar la brújula en muchas ocasiones, y hay unas filmaciones que están y que reposan en el archivo del que fue mi maestro, perdonarme, en fin, que le mencione nuevamente, don Germán de Argumosa y Valdés, el padre de la parapsicobiofísica en España. Pues él tiene en su archivo, que descansan pues en un lugar y en, bueno, custodiadas todas esas esos archivos por una persona en concreto, pues unas filmaciones extraordinarias que al parecer, y según sus palabras, le llegaron precisamente de allí, donde aparece Nina Kulagina en el laboratorio moviendo este tipo de objetos que he citado al principio. Esto hay que decirlo y que los oyentes sepan que desde un punto de vista serio, riguroso, formal, la psicocinesis ha sido comprobada y evidenciada en el laboratorio. Estoy de acuerdo con Juan José en cuanto a que en las últimas décadas no encontramos a sujetos como ocurría décadas atrás, sujetos que sean capaces de provocar estos fenómenos. Se ha mencionado de paso, pero remarco un poco más el asunto, porque en España sí que hemos tenido dos casos. Uno es muy desconocido, no me corresponde a mí hablar de ello, mientras no lo hagan las personas que lo investigaron, el caso de Inés, una chica. Tenemos también el caso de Mónica Nieto, que se ha mencionado al principio de esta tertulia. Mónica Nieto, su expediente, por decirlo así, la investigación, las investigaciones que se hicieron con esta chica, fueron extremadamente serias, a la altura de lo que se hizo con Bender, Nagel y Nagel y Germán de Argumosa en Belmez. Mónica Nieto era capaz, y solamente aporto este dato porque provocaba otros muchos fenómenos, pero que no tienen que ver con psicocinesis, era capaz de moldear esos plásticos que vienen pues en el pan de molde, por ejemplo, que son unos alambres muy finos. Bueno, pues se encerraban, sin saber lógicamente ella lo que había dentro, nunca lo sabía, y formaba o bien letras, o bien en algunas ocasiones más que una letra, varias. Es decir, esto hay que ponerlo en conocimiento de los oyentes, que muchos de ellos son jóvenes y que no lo saben. Esto ha ocurrido en España, y no son precisamente investigaciones poco serias, son investigaciones con Mónica Nieto, que se hicieron ya hace unos años, bastantes años, pero que hablamos de la década de finales de los 80, si no recuerdo mal, principios de los 90, y esto ha ocurrido aquí en España. Tenía unas capacidades esta chica psicocinéticas impresionantes. Yo recuerdo un programa en Onda Madrid dirigido por Antonio Muro, querido compañero, hermano de nuestro buen amigo Enrique Muro, que falleció hace 2 años, pues un programa donde, entre otros, estaba presente José María Casas Huguet, también Germán de Argumosa, y un tercer invitado que me disculpe porque no recuerdo ahora mismo el nombre, Rafael, pero no recuerdo el apellido, y los tres habían investigado los fenómenos de Mónica Nieto y dieron fe aquella noche en Onda Madrid de las investigaciones que ellos mismos habían llevado a cabo con Mónica y la veracidad del fenómeno, en este caso de la psicocinesis, como un fenómeno que, caray, impresionaba incluso a los propios investigadores, porque ¿cómo es posible que una niña, prácticamente una chica muy jovencita, con el poder de su mente, dicho coloquialmente, pueda, entre otras cosas, moldear alambres? Bueno, pues esto ocurrió realmente. Aparte, por ejemplo, por citar otros fenómenos, pues de la lectura a través de cuerpos opacos, esto también lo hacía esta chica, en fin, una serie de fenómenos que desbordaban por completo, incluso yo diría que casi a los investigadores, dicho de una forma coloquial, pero que se evidenciaron, y es importante que los oyentes de Tras los Límites lo sepan, que esto ocurrió y que ha ocurrido en España, precisamente. Sí, esto de hecho, bueno, tú has mencionado varios nombres, los que en principio descubrieron y llevaron a cabo todas las investigaciones fueron el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura, el CEPEX, el que realizaron, bueno, una serie de, varias series de experiencias, primero con 325 objetos, que eran todos metálicos, ¿no? Llaves, tijeras, limas, etcétera. Y eso fue la primera serie, ¿no? Por ejemplo, les ponían el objeto encima las manos y ella, solo con la fuerza mental, de esos 325 objetos, 272 consiguió alterarlos. Pero no solo eso, sino que luego, posteriormente, les devolvió su forma anterior con un porcentaje de éxito de un 90%. Eso fue una sola de las pruebas de esa gran, digamos, paragnosta, como podíamos llamar a Mónica Nieto, ¿no? Lamentablemente ya fue en el año, todo esto creo que fue, como tú bien apuntabas, al principio de la década de los 80, y no salieron a la luz hasta que en el año 1988 se hizo un congreso en ahí mismo en Cáceres, pues bueno, esta es de Extremadura, y ahí, bueno, ya salieron a la luz todos los resultados de todos los experimentos que se hicieron públicos en el congreso, y a partir de ahí vino el verdadero calvario para Mónica Nieto, porque bueno, tanto la prensa nacional como internacional se volcó con ella de manera inmediata, y de hecho yo recuerdo, pues a finales, ya tocando los últimos años del siglo XX, ella no quería saber nada de todos estos temas ni de este mundillo, porque había sido un verdadero colapso. La había alterado totalmente la vida, ¿no? Porque no la dejaron en paz. Pero sí es cierto que las investigaciones que se vinieron produciendo, yo he citado una de esas series de experiencias, hubo varias, cada vez, incluso como tú apuntabas, bueno, estaban estas varillas o láminas de metal, estaban introducidas dentro de tubos de cristal y plásticos lacrados, y que los experimentos y los resultados fueron alucinantes, cuanto menos. Sí, sin duda. Es un caso que me alegro, ¿no?, que contemos esta noche en Entre los Límites, porque es de aquí, es en nuestro país, ha sucedido y se ha investigado por investigadores, valga la redundancia, de un peso importante y de una credibilidad muy muy importante. Y si me permites, David, mínimamente, y le cedo la palabra a Juan José, se ha hablado antes, creo que es importante, porque es la causa del fenómeno. En cuanto, por ejemplo, a los poltergeist, que estábamos ahí hablando entre psicocinesis y telecinesis, hablamos de el sujeto como foco, es decir, parte del sujeto, esa energía psíquica, y que produce todos estos movimientos de objetos o de efectos físicos, o por otra parte debemos hablar de un catalizador, es decir, de una persona a través de la cual, que es otra hipótesis que se plantea, una persona a través de la cual la causa que origina los fenómenos se sirve de ella para que se produzcan. Esto ocurre, por ejemplo, como hipótesis, en el fenómeno de las psicofonías o de las parafonías. Precisamente hace no demasiadas noches escuchaba un programa de hace ya un tiempo donde se hablaba de que, en efecto, y esto lo hemos observado, seguro que vosotros también lo habéis observado, que en presencia de un investigador o de una persona, no tiene por qué ser investigador, se graban muchas parafonías. Si esa persona no está, o no se graban o se graban muy pocas. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Es como si la presencia en el lugar, bien sea en una casa, en un domicilio, o en el buffet de abogados Adams en Rosenheim, esta chica que a veces no estaba presente, eso hay que decirlo también, no siempre estaba presente cuando se producían los fenómenos, lo que también hizo dudar de alguna forma a los investigadores que fuese ella, esta chica en Rosenheim, el foco de los fenómenos, porque, como digo, no siempre se encontraba en el bufete de abogados donde trabajaba y donde se producían los fenómenos cuando ella estaba. Por tanto, ahí queda la incógnita. es que realmente es desconcertante. Hablamos de Mónica Nieto, lo que nos ha contado David, lo que he contado yo por otra parte, Juan José, lo que apuntaba al principio. Es decir, este fenómeno de la psicocinesis es una evidencia y está evidenciado en el laboratorio, en España y fuera de España. Ahora, ¿quién lo provoca? Aquí apunto una hipótesis y cedo la palabra a Juan José. Y es, no nos encontraremos, planteo, ante una especie de demonio de Maxwell. Es decir, si por ejemplo retrocedemos en el tiempo y nos situamos de nuevo junto a Nina Kulakina en laboratorio, poniendo voluntad, sudaba muchísimo, como he dicho, perdía varios kilos de peso. Había un médico siempre junto a ella por su problema cardíaco. ¿No será que una causa, y es una posibilidad, una hipótesis que no se debe desdeñar, no será que existe una causa paralela junto, en este caso, a Nina o a Mónica Nieto o a cualquier otro dotado, y que, poniendo voluntad ese sujeto en mover un objeto determinado, no sea la causa la que realmente provoque el movimiento de los objetos, haciéndonos creer que es la mente del sujeto y no la propia causa? ¿Es una especie de demonio de Maxwell? Es una hipótesis que yo mantengo desde hace tiempo. No digo, por supuesto, ni la mantengo como tesis, pero sí como hipótesis de trabajo. A mí me cuesta mucho, amigos, admitir que la mente de una persona pueda elevar un archivador como en Rosenheim de cerca de 100 kilos de peso y pasearlo por la habitación desplazándolo a 30 centímetros del suelo. A mí, sinceramente, me cuesta mucho creer esta posibilidad. No la desdeño, no la rechazo, pero recuerdo ahora mismo, lo cuento muy muy resumidamente, una experiencia científica que se llevó a cabo en Roma. El conde de Mancini, director del Instituto de Investigaciones Psicofónicas de Roma, en unas jornadas, bueno, pues fue invitado el profesor y le dijo el conde, pues profesor, pase usted a esta habitación que estamos realizando un experimento de psicocinesis. Entró en la habitación y allí había un sujeto con unos electrodos conectados al cerebro, a la cabeza, y por otra parte, pues en ese momento había un tren conectado también a sí mismo a los electrodos, y después de poner voluntad a aquel sujeto de pasar un tiempo, aquel tren, un trenecito eléctrico, una maqueta, pero eléctrico, que estaba conectado a esos electrodos, se desplazó por los raíles, esos mini raíles, lentamente, muy lentamente, unos centímetros. La pregunta que a continuación el profesor le hizo al conde de Mancini fue, ¿cuántas veces ha habido que amplificar la potencia? Y la respuesta del conde fue, la hemos amplificado 800.000 veces. ¡800.000 veces! Es decir, que el potencial eléctrico del cerebro, que lo tiene, para mover un trenecito eléctrico en miniatura, se había tenido que amplificar y potenciar 800.000 veces. ¿Cómo es posible que en lugares, casas, domicilios, existan movimiento de objetos muy pesados, librerías, sillas, mesas, lámparas, todo eso provocado por la mente? No lo rechazo. Estoy abierto a cualquier posibilidad. Pero sinceramente, amigos, me cuesta mucho creer. Curioso, curioso, desde luego. Antes de terminar, que se nos echa como siempre el tiempo encima, a mí sí que me gustaría comentar un tema que ha dicho Juanjo antes y que me parece muy interesante, y es esa posibilidad de que la física cuántica pueda tener algo que ver dentro de todos estos fenómenos de psicocinesis. Juanjo, ¿nos puedes explicar alguna cosilla más relacionada con ello? Pues mira, sí, muy muy brevemente. Yo lo que hice más o menos fue una especie de revisión histórica de cómo había avanzado el estudio de la psicocinesis, pues justo en estos últimos años, ¿no? Entonces me había encontrado y constaté esto que hemos estado comentando, ¿no? Un poco ese declinar de los grandes psíquicos y cómo la investigación, que todavía la hay, aunque pequeña, pero existe todavía investigación científica y seria que trata de investigar la interacción de la mente sobre la materia, había abandonado estos grandes fenómenos de movimiento de grandes materiales, porque precisamente, como señalaba también muy bien Santiago, el cerebro, por mucha energía que genera, es imposible que para que tenga energía suficiente como para desplazar una simple cerilla, como él mismo ha estado comentando, ¿no? Por sí mismo. Entonces tendríamos que hablar de otro tipo de cosa que no se sabe muy bien lo que es. Entonces, ¿hacia dónde ha ido orientada ahora la investigación más puntera? Pues ha ido hacia lo que comentaba antes, es decir, a mí hay uno de los grandes enigmas, me parece, del universo, aparte del propio origen del universo o el propio origen de la vida. Yo creo que uno de los grandes enigmas es cómo es posible que la materia piense. Al fin y al cabo, nosotros no somos nada más que una nube de átomos, pero tenemos capacidad de dar significado a las cosas y tenemos conciencia. Entonces, ¿cómo es posible que unos átomos trabajen o se traben entre sí de alguna manera para conseguir generar conciencia? A mí es algo que me parece fascinante, y no solamente a mí, sino a los que verdaderamente saben de esto, que son los científicos, ¿no? Entonces, en esa línea hay una corriente de investigación que ha estado intentando ver precisamente si de alguna manera esa conciencia puede estar conectada con la materia que tiene alrededor, porque al fin y al cabo la conciencia, como digo, no es nada más que una agrupación de átomos. Y ahí es donde han estado haciendo un experimento muy muy típico. Aquellos que conozcan más la física cuántica conocerán el experimento de la doble rendija, que, bueno, es complicado de comentar aquí en la radio, pero en internet hay muy buenos vídeos divulgativos sobre en qué consiste. Pero básicamente lo que se trata es de lanzar partículas subatómicas, suelen ser electrones, contra una pantalla atravesando dos ranuras. Entonces se supone que, bueno, cuando esas partículas impactan sobre esa pantalla, deben dejar lo que se llama un patrón de transferencia, sería una especie de huella, que en algunos casos puede tener la forma de dos sombras paralelas, es decir, que se corresponderían perfectamente con esas ranuras por las que han atravesado, o bien a veces una especie de huella similar a la que dejaría una especie de ondas, es decir, distintas manchas más tenues en los extremos que en el centro. Bueno, lo curioso del caso, eso demuestra que las partículas a veces se comportan como ondas y a veces se comportan como partículas propiamente dichas, ¿no? Por eso hablamos siempre de que son ondas partículas, como se desplazan estas unidades subatómicas. Lo que han hecho ha sido colocar a unos observadores al lado de este experimento de la doble ranura e intentar hacer que esas partículas, al paso por las ranuras, dejen, no se comporten como ondas, sino que se colapsen y se comporten como partículas. Es decir, tratar un poco de alterar ese desplazamiento, esa materia que está en movimiento a través de la ranura. Y lo que han conseguido es, por lo menos, resultados, bajo el punto de vista de los que lo han hecho, significativos. Es decir, que alterarían un poco lo esperable por el proceso sin haber intervenido ese observador, ¿no? Esto lo ha hecho un investigador que es por todos conocido, que es Dean Radin, que, como bueno, los que conozcan más estos temas saben que dirige el Instituto de Ciencias No Éticas en California y que lleva muchísimos años investigando de manera bastante seria la parapsicología, ¿no? Entonces, en este punto, lo que están haciendo realmente es investigar, y ya termino, lo que sería ese germen, o esa semilla de la conciencia y cómo está entrelazada con la materia. Iría más por esa línea, ya digo, más un poco profundizando en la cuestión de la neurociencia, que propiamente lo que sería demostrar que el hombre tiene una especie de superfacultades, ¿no?, para alterar el entorno. O sea, que estaríamos hablando quizás de una serie de interactuaciones con el propio organismo del ser humano, o en qué sentido. Claro, la cuestión sería un poco ver si la conciencia de alguna manera está simplemente, ¿cómo decirlo?, aislada en el propio individuo, o está conectada con el entorno y no ha roto, digamos, todos los anclajes con el entorno. Es un poco, o sea, por ahí esa línea. Ahí estaríamos hablando de la teoría de los campos morfogenéticos, ¿no? Del investigador de Cambridge. Ahora no me recuerdo el nombre. Pero es, bueno, pues eso, que habla de que la conciencia está, no forma parte, o sea, no está incluso dentro del cerebro, sino que está fuera del cerebro la conciencia o cerebro no está dentro de la mente, sino que está fuera del cuerpo humano, y que conexiona con esos campos morfogenéticos. Sí, hay una cosa solamente, por ejemplo, siguiendo un poco la línea que dice David, es precisamente que, claro, nosotros, por ejemplo, somos materia, pero somos materia que tiene conciencia. La cuestión es si a otros niveles la materia también tiene conciencia, y serían distintos escalones de esa misma conciencia. Aquí ya se abre, claro, un nivel, es decir, una mesa tiene un nivel de conciencia, llamémoslo, no sé, por poner un baremo, ¿no? Vamos a decir de 5 sobre una escala de 10, el hombre tiene 10, pero la madera a lo mejor tiene 5. No sé, una planta a lo mejor tiene un nivel de conciencia 10. No sabiendo muy bien qué es esto de la conciencia, aunque podría ser una especie de manera de colapsar, hacer colapsar un poco la realidad a su alrededor, ¿no? Por ahí es por donde han ido también determinados investigadores como Penrose, que han ido avanzando esa idea también de la conciencia sobre una base cuántica, ¿no? Porque ahora mismo realmente tenemos ese problema. Se ha avanzado mucho sobre el cerebro, sobre la fisiología del cerebro, pero no se sabe muy bien todavía qué es exactamente la conciencia y sobre todo cómo se conecta con la física, ¿no? Sí que se sabe más o menos un poco por dónde iría por la biología, pero no se tiene ni idea de cómo se conecta con la física. Hay que tener en cuenta que el conocimiento científico tiene que estar siempre entrelazado, es decir, la química, la física y la biología no son departamentos estancos, sino que tienen que estar conectados, interconectados entre sí. Y ahora mismo ahí tenemos una desconexión, ¿no?, en cuanto a lo que se refiere a la conciencia. Santiago, que sabemos que tienes que atender asuntos personales, ¿algún comentario más antes de terminar? Pues es interesantísimo todo lo que estamos hablando realmente, y compartir con vosotros y con toda la audiencia del programa pues un caso que tenemos ahora. Una familia, una casa donde vuelan literalmente los objetos. De momento no se puede, no debo aportar nada más, pero esos objetos vuelan literalmente por los aires en la casa. Claro, aquí se abre todo un campo de investigación que da lugar a muchas interpretaciones y a posibles hipótesis. Yo creo, para terminar, yo creo que la causa que provoca este fenómeno, hablo ahora de la telecinesis recurrente espontánea, al igual que la psicocinesis. Sinceramente pienso, y recalco que yo no creo que sea posible que la mente, tendremos que empezar por definir qué es la mente, porque cada psicólogo, psiquiatra, neurofisiólogo, neurólogo, neurocirujano tiene su propia definición. ¿Qué es la mente? ¿Existe esa energía psíquica? ¿Cómo es posible que pueda la mente mover un vaso, un archivador, una librería? Yo creo que la causa es trascendental, creo que no se encuentra, que no es inmanente, que no se encuentra en el inconsciente, en el subconsciente, en la mente, en el psiquismo del sujeto, pero hoy por hoy actualmente desconocemos en qué nivel ontológico se encuentra esa causa que provoca estos fenómenos de efectos físicos y de movimiento de objetos, incluso como hemos visto en el caso de Mónica Nieto, de alteración de la materia, fenómenos de hiloclastia y demás. Por tanto, la causa es trascendental y muchos oyentes, y con razón, preguntarán, ¿entonces son los fallecidos, son espíritus los que provocan estos fenómenos, o son, como también apunta la hipótesis teológica demonológica en las infestaciones, puede ser un demonio o varios demonios los que provocan estos fenómenos de movimiento de objetos, incluso en casas encantadas o lugares encantados o en encantamientos? No lo sabemos. No podemos tener la certeza. Nos tenemos que seguir moviendo en el campo de las hipótesis, pero lo que sí creo firmemente es que esa causa se encuentra fuera del hombre. No es inmanente, sino trascendental. Bueno, pues no sé si David, Juanjo quieren añadir algo más ya para terminar. Bueno, yo creo que la vía de investigación, yo creo que aunque la parapsicología tal cual, siendo una ciencia y bebiendo de otras ciencias para su progreso, creo que esa es la línea que tiene que seguir. Lo cuestionable o lo bueno, pues podría ser el método científico a emplear para la investigación. Pero yo es que sí que soy más partidario de que no voy a hablar de que la mente humana solo utiliza el 7 o el 10% de su capacidad, porque eso es una mentira, es una falacia, es una leyenda urbana, sino que lo que sí que todavía queda mucho por saber. Y no es una cuestión de que utilicemos o no utilicemos. Yo creo que utilizamos evidentemente el 100%, pero que hay partes que se nos escapan, que no lo podemos producir de manera consciente, y sobre todo, y en el caso de que hoy hemos estado hablando, yo creo que el gran punto de inflexión será el momento en el que se consiga detectar o podamos hablar, cuando ahora estamos hablando de un tipo de energía que se produce, bueno, el día que o igual tengamos más, la tecnología contribuya y pueda medir pues otro tipo de energías, no sé exactamente hasta qué punto y a qué nivel, pero el día que con la tecnología podamos medir y podamos saber de qué tipo de energía estamos hablando, a partir de ahí se nos abrirá un amplio abanico de investigación ya con una base y se desterrarán muchas hipótesis. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Juanjo, ¿algo más? Totalmente de acuerdo. Para terminar, Juanjo. Pues bueno, muy poco más. El decir que yo creo que efectivamente quizás la línea ahora mismo que se está siguiendo, esta que comentaba de la micropeca, me parece muy interesante, muy fructífera, porque puede arrojar un conocimiento fundamental sobre estas cuestiones de la conciencia y su conexión con la materia. Eso a mí me parece un campo interesante, incluso filosóficamente muy interesante. Animar a que se siga investigando, y aunque ahora mismo no hay muchos psíquicos, que no se, bueno, que se sigan revisando. Muchas veces aquí casi lo que podemos hacer es historia de la psicocinesis, porque como no hay nuevos casos, por lo menos tan espectaculares como estábamos comentando, pues poco más se puede hacer, ¿no? Y siempre manejar las fuentes con opiniones ajenas, pues es muy complicado. Y, no sé, yo ya por eso digo que a mí hay casos que me desconciertan, que quizás unos días que me levanto digo, bueno, pues estos pueden ser verdad, y al día siguiente o esa misma tarde ya pienso que pueden ser mentira. No lo termino de tener muy claro, pero creo que sí que es interesante que se siga investigando esto, porque aunque al final no se descubra una capacidad extraordinaria del hombre para mover objetos, seguramente en esa misma investigación va a ser fecunda y va a descubrir otras cosas por el camino que también sirvan al conocimiento humano. Entonces yo en ese sentido sí que animo a que se sigan tratando estas cuestiones con seriedad, con rigurosidad, y que no se desanime la gente, ¿no? Y bueno, es lo único que sí que creo que yo digo, creo que es un esfuerzo todavía muy fructífero, aunque ahora mismo las universidades y los centros de investigación pues no estén muy por la labor, ¿no? Y menos en los momentos actuales que tenemos. Pero creo que sí que hay campo interesante para poder llegar a conocimientos, ya digo, aunque no sean propiamente paranormales, sí que de otro tipo, que van a ser igualmente fecundos. Bueno, pues con eso... De hecho, perdona David, sí que se están haciendo estas investigaciones. Lo que ocurre que, bueno, como desgraciadamente el término parapsicología parece como que está denostado, se están empleando otro tipo de terminología. Como decían, ¿no? Pues el Instituto de Cerebro, que se está utilizando antaño en la antigua Unión Soviética, ¿no? Pues se están utilizando otro tipo de términos que vienen a emular esa investigación dentro del ámbito de la parapsicología, pero con la sofisticación de lo que da la nueva tecnología, ¿no? Y que de las cuales muchas de estas investigaciones se están llevando a cabo y no salen a la luz pública, sobre todo hasta que los propios interesados, los propios investigadores, no tengan unos datos fehacientes que mostrar, porque o si no toda la comunidad científica se le echaría encima. Bueno, pues con esos datos nos quedamos, con esos datos sobre la psicocinesis, con ese ánimo también a que se sigan investigando estos fenómenos, nos quedamos en esta noche de tertulia que hemos tenido hablando sobre la psicocinesis, intentando aprender algo más sobre ello, y bueno, pues con nuestros tres compañeros de programa. Santiago Vázquez, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, David. Ha sido muy interesante, sinceramente. Espero que para los oyentes también. Un abrazo para David, para el otro David, para Juan José, para ti y para toda la audiencia de Tras los Límites. Buenas noches. Un fuerte abrazo, Santiago. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. También le damos las buenas noches a nuestro amigo David Sentinella, compañero. Buenas noches. Buenas noches, tocayo. Buenas noches. Y también a Juanjo Sánchez Oro, con ese artículo tan interesante que del cual pues poníamos como excusa, digamos, para comenzar esta tertulia de esta noche, que la verdad es que ha dado mucho de sí, y con esas hipótesis tan interesantes y esas investigaciones tan interesantes relacionadas con la física cuántica. Gracias, Juanjo, un abrazo. Muchas gracias a ti y a los compañeros. Pues hasta aquí nuestro 13º programa de la 5ª temporada de Tras los Límites, un programa en el cual hemos comenzado, como siempre, con nuestra sección de noticias, en nuestra mesa de redacción, con nuestra compañera Cristina Candela. También hemos continuado con David Cuevas, con su sección de la música de las esferas, esta noche escuchando esa canción tan mítica como es Los Cazafantasmas de Ray Parker Jr., esa canción que todos recordaréis. También hemos tenido nuestra sección de agenda, esta noche hemos tenido agenda con nuestro amigo Teo Rodríguez, hablándonos sobre ese libro, esa primera novela que ha escrito, llamada Oscuro. También hemos escuchado ese epílogo de este fabuloso libro. También hemos terminado Tras los Límites esta noche con esta sección, con este tema central del programa de esta noche, hablando sobre la psicocinesis, esas personas pues al parecer dotadas de poderes psíquicos para poder manipular la materia con su propia mente. Hemos tenido en esta sección, en este tema central de esta noche, a nuestro amigo Juanjo Sánchez Oro, nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro, de Tras los Límites de la Historia, de la Mesa de Redacción. También hemos tenido David Sentinella, detrás de los Límites de la Vida, y a nuestro amigo también Santiago Vázquez, de la Tertulia de las 3D. Una conversación muy pero que muy interesante, que les recomiendo a todos los oyentes que escuchen, si no lo han hecho ahora, sino a través del podcast en iVoox, como ya sabéis. Y nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días, como siempre, deseándoles que pasen un buen fin de semana. Se despide un servidor, David Mulé, en la dirección y presentación, no sin antes también despedirnos en nombre de nuestro coproductor, Fran Zurita. Nosotros, como decíamos, les escuchamos dentro de 7 noches, el jueves que viene, aquí en trasuslimites.es.tl y en todas nuestras emisoras. Que pasen muy buenas noches. Hasta el jueves.